Or maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a un queridísimo amigo, hijo de Tacuarembó, Marcos Ibarra, escritor, poeta, pintor, músico y un ser muy generoso al que le debo mi primera edición de poemas y le estoy muy agradecida, Marcos, y además muy agradecida también porque me regaló un cuadro hermosísimo. Se llama La mirada de un ángel y es realmente hermoso. Te damos la bienvenida, Marcos, y un poco la dinámica acá va a ser que vos hables de lo que tengas ganas de hablar, presente, pasado y futuro, y que nos cuentes acerca de qué cosas has hecho y qué cosas tenés planeadas hacer. Bueno, gracias, María Laura, por las generosas palabras hacia mí. Bueno, primera cosa, Marcos, sí. Agradecerle a Andrea, nuestra amiga querida, que vino a visitarnos. Estamos desde la Ciudad Vieja hoy. Van a sentir algunos ruidos, capaz, de gente que está cantando contenta en un boliche ahí en la esquina. Estamos en un hostel, en una terraza donde se ve el puerto de Montevideo, hermoso, y está tormentoso hoy, capaz que llueve. Yo quiero preguntarte, mejor dicho, sí. ¿Cuánto hace que te viniste de Tacuarembó? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Tacuarembó en el 58, 9 de agosto de 1958. Así que el 9 de agosto de 2018 cumplió 60 años. Entró en el grupo de los sexagenarios. Empezás tu segunda vida, según dicen los orientales. Ahí va. Es probable que sea así. Yo la siento un poco así. Me parece que es una edad genial. Nunca pensé. Me quedé toda la vida con esta edad que todas las otras. Bueno, cuando yo tenía 2 años, fui a vivir a las Tocas de Caraguatá. Paraje que queda inmortalizado en la novela póstuma, y si no es la póstuma, anda ahí, de Tomás de Matos. Ah, mira. La novela que se llama no me voy a acordar porque los 60 años no nos acordamos de los nombres. Candiño y las Siete Orejas. Sí. ¿Qué ocurre en las Tocas de Caraguatá? Bien interesante. Bueno. Incluso hay familias que nombran, si bien la novela de Tomás de Matos transcurre a principios de siglo, vos sabés que hay familias que sí, que estaban todavía Incluso es muy probable que una casa que te escribe y nombra y es de fuera donde yo vivía. Qué brutal, voy a tener que leer esa novela. Es muy buena, muy buena novela. Excelente policial de campo. Bueno, ahí vivimos 6 años porque mis padres se habían ido ahí porque tenían esa cuestión media de irse a la naturaleza, de crear los hijos. Así que, pero bueno, no lo pudieron sostener, tuvieron que volver a Tacuarembó. Y yo me vine a Montevideo en el año 1975. O sea que ya hace mucho más años que vivo acá que lo que viví en Tacuarembó. Hay un efecto raro que le pasa a todos los del interior, que uno siempre se siente del lugar que era. Uh-huh. Que todo el mundo dice, yo soy de acá. Y la mayoría le pasa como a mí, que ya hace más años que vive en Montevideo. Y uno siente, a pesar de que yo no he ido Tacuarembó hace muchísimos años, algo que te liga, no sé si es algo energético, si... en fin, entonces en el 79 por ahí, acá en Montevideo, yo empecé a ir al taller de Dumas Oroño. Tú viniste en plena dictadura. Claro. Plena dictadura. Entonces yo vine a estudiar y no pasaba el examen de ingreso a la Facultad de Medicina. ¿Medicina querías hacer? Sí. Y entonces, bueno, conseguí un trabajo, que era un buen trabajo, con un buen sueldo, lo cual era evidente que no, para mí era terrible porque eso me iba a retener, ¿viste? Porque si hubiera sido un mal trabajo con un mal sueldo, ¿viste? Pero bueno, estaba complicado, en la dictadura estaba todo cerrado, o había, viste, las carreras no tenían los docentes, en fin. No había Escuela de Bellas Artes, así que yo, de las cosas que se me ocurrió era, o alguien me dijo, capaz, andá a un taller, porque yo ya dibujaba y pintaba, por mi cuenta, ¿no? Y bueno, ahí fue que conocí un poco más que, digo, dos partes, o sea, una que elementos que yo incorporé en la parte de plástica y por otro lado el mundillo, digamos, del arte, que había códigos y esto, es decir, todo ese rollo, incluso algunos aspectos teóricos relacionados con la creación. O sea que la pintura estuvo antes que la escritura en vos. ¿O fue paralelo? Estaba paralelo, lo que pasa es que como que tal vez la iniciativa de ir al taller de pintura hizo que empezara a tener una circulación pública, o incluso, cuando te digo circulación pública, no necesariamente exposiciones, sino una conversación con otros, ¿no? Con las cosas que hacía. Y la escritura, yo la mantenía en un ámbito más de entre amigos. Escribía incluso textos. Yo en ese momento también hacía música, hacía canciones. Entonces hacía los textos, la música. ¿Y tenías algún grupo? Sí. Tuvimos, ¿cómo se llamaba? En Tacuarembó un grupo que se llamaba Imagen. Y yo era el baterista. Nunca me lo hubiese imaginado. Claro. Y llegamos y tuvimos una actuación pública. Bien. Éramos regulares, pero teníamos las ganas, ¿viste? Que ¿Eran liceales en ese momento? Sí, éramos liceales y éramos los cuatro éramos excelentes alumnos, entonces nosotros ya al tercer mes teníamos el año salvado, ¿viste? Entonces faltábamos bastante porque nos escapamos a ensayar y a preparar todo.

las muñecas tan sangrantes están de llorar. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Estamos en La Cripta. La Cripta. O sea que lo que a mí me conectaba con el mundo era la música, con las ideas políticas que nosotros recibimos fue con los Beatles, Jimi Hendrix, el Flaco Spinetta, hasta cuando vos llegaban discos de pasta y llegaba la revista Pelo y conseguíamos información, poníamos onda corta, escuchábamos, pero siempre era la música y junto con la música estaba presente la pintura. De hecho, los Beatles nacen en Liverpool, muy pegada a la Escuela de Bellas Artes de Liverpool, y ellos le daban mucha pelota a la se vinculaban, digamos, los creadores. Entonces nosotros ya veíamos que había una conexión. Y naturalmente con la poesía, que en particular, bueno, ya estaba el Bocha, que tenía un peso tremendo, y el Bocha ya metía mucho, insistía mucho con el tema de Bob Dylan, que entonces incluía un texto poético, yo qué sé, Paul Simon y Arthur Funker, y tantos otros, ¿no? O sea que nosotros más o menos teníamos un esquema de las diferencias que podían haber entre una cosa que podía ser mala, más o menos buena, es decir. Y en eso, para nosotros, nos distraía el 100% del problema de la dictadura. Y por otro lado, la dictadura a lo que te llevara que tenías que estar encerrado. Por eso era propicio escuchar mucha música, ¿viste? No. Pero bueno, fue la verdad que fue una adolescencia adolescente. Porque nosotros no nos divertimos mucho. No íbamos a baile, yo qué sé. Es una cosa que la hemos hablado más de una vez. Más de una vez, sí. Cómo nos estafaron nuestra juventud, ¿verdad? Y sí, totalmente. No podíamos salir. ¿Será por eso no terminamos de crecer? Yo creo que algo de eso puede haber, ¿viste? Que quedó. Yo, por ejemplo, que además lo hablaba con Sandino hace no mucho. Sandino Núñez vivía a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Y hace no mucho, a raíz de una foto que él puso en Facebook de hace muchos años, no sé cómo salió la conversación, pero que derivamos en el hecho de que nosotros somos adolescentes atrapados en cuerpos de viejos. Enseguida volvemos con La Cripta.